en Guatemala. Se lleva a cabo el segundo encuentro Abyayala Soberana. Guatemala se convierte en la sede del segundo encuentro Abyayala Soberana, evento con la participación de colectivos ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas en resistencia de 16 países del continente. Por 4 días, varias actividades se llevarán a cabo en Santiago, municipio del departamento de Zacatepeques, ubicado al occidente de la ciudad capital. La actividad es coordinada por el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y se desarrolla del 22 al 25 de noviembre de este año. Toda la información en el siguiente reporte de Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En el mes de diciembre de 2021 se llevó a cabo la primera edición del encuentro Abyayala Soberana, el 1 y 2 de diciembre, con representación de 14 países. Del 22 al 25 de noviembre de 2022, Guatemala se convierte nuevamente en la sede, ahora del segundo encuentro, evento que cuenta con la participación de colectivos ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas en resistencia de 16 países del continente. Los pueblos de Abyayala, Maya, Nove Guglé, Emberá, Dakota, Navajos, a los pueblos Kuna, los Mapuche, Quichuas, Huizca, Nasa, Mogi, Aymara, Quitanos, Guaraní, Urus, Chipayas, Huelele. Varias actividades se llevarán a cabo por 4 días en el municipio de Santiago del departamento de Zacatepeques, ubicado al occidente de la ciudad capital. La actividad es coordinada por el Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Juvenal Quispe, integrante de la agrupación campesina, nos cuenta detalles sobre dicho encuentro. Espacio de articulación y pueblos y sectores colectivos urbanos y rurales en resistencia, muchos de ellos siempre con la misma mira hacia el buen vivir, pero también con posiciones claras y ojalá simultáneas, acciones simultáneas frente al el imperialismo, frente al neoliberalismo y obviamente también la colonialidad vigente todavía. Mujeres y hombres con la mirada puesta en una Abyayala soberana y pluricultural se reúnen para hablar y reflexionar sobre la comunicación intercultural decolonial. Ramón Grossfogel, originario de Puerto Rico, Katia Colmenares y Karina Ochoa, ambas de México, fueron los panelistas encargados de abrir el primer espacio. Grossfogel indica que el encuentro debe generar articulación entre medios comunitarios de la región para la creación de una estrategia sobre cómo acompañar los procesos de lucha y cambios en el continente para comunicarlos con un enfoque descolonizado. Es muy difícil de combatir si nos quedamos en una esquinita del mundo, cada cual comunicando por su cuenta. Y yo creo que este congreso aquí debería establecer los lazos comunicacionales para fundar una red hemisférica comunicacional a través de la cual podamos comunicarnos y pasar información e incluso pasar programas de alguna radio, de algunos medios a otras partes de América Latina, que permita a nuestros pueblos poder entrar ahí en una comunicación más allá, que rompa el cerco, ¿no? Que intente romper ese cerco en que estamos metidos ante estos medios hegemónicos proimperiales. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, informando desde los territorios, Juan Pablo Montenegro Rojas.